Seguimos haciendo el magazine de las Sierras Chicas anexados hasta la hora 13. Luchar y siempre seguir, solo depende de ti. Estamos escuchando A Bailar y Cantar de Nicolás Fitchbach, quien está aquí en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Muy bien, Fede. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Nico, me imagino que ya en la previa de la presentación del Festival de la Solidaridad, contento, ¿no? Sí, contento, ansioso, esperando que llegue el día. Son dos semanitas. Así que bueno, preparando todo, ya terminando de ajustar algunas cuestiones en los ensayos y preparando el listadito de temas para esa noche. Anoche, me contabas recién, estuvieron de ensayo. Estuvimos ensayando, nos agarró el tormentón ahí adentro, así que lo hicimos un poquito más extenso a los fines de ganar a la lluvia. Y bien, tratando de nosotros ya venimos ensayando, porque hemos estado tocando en algunos otros festivales, en algunas cuestiones que nos han salido, teatros y demás, con lo cual es un poco más un repaso sobre lo que venimos haciendo y elegir las canciones que creemos que por ahí está bueno poder mostrar esa noche. Nico, me decías, que, bueno, recién contabas que estuvieron en teatros, en festivales. ¿Por dónde anduvieron tocando? Sí, hace poquito, bueno, yo estuve presentándome en Estudio Teatro, acá en Córdoba Capital, haciendo un cierre de año, que la verdad que ha sido muy, muy bueno, con distintas cuestiones, distintas cosas bonitas que me han ido pasando. Y hace poquito, hace unos 20 días atrás más o menos, estuvimos en el Festival de Montecristo, el Festival de la Tierra y la Industria, junto a Destino San Javier. Así que, muy contento también, una noche hermosa. Tuvimos la posibilidad de tocar mucho, una hora, así que... Ah, lindo. De presentar todo el disco y un poco más. Así que, contento y bueno, y en la idea de seguir por ese camino, digamos, seguir mostrando lo que uno hace humildemente, tratando de que la gente pueda llegar a escuchar mis canciones, mi disco y también las canciones que por ahí a todo el mundo le gusta escuchar, más clásicos de la música nuestra. Nico, vos como oriundo de nuestra ciudad, ¿cómo tomaste esto que se le haya abierto las puertas nuevamente del Festival de la Solidaridad a los artistas locales? No, es genial, digamos, es lo que me parece que debe ser siempre. ¿Por qué? Porque en todas las localidades, y acá en Villa Allende, yo lo que he percibido, hay mucha madera, ¿viste? Hay mucho para hacer. Hay muchos chicos, hay mucha gente que disfruta de la música y que hace música. Y a veces, es muy difícil, por ahí la gente no sé si lo sabe, pero hacer música en Córdoba y lograr tener un espacio, a veces se hace muy, muy complejo, muy, muy difícil. Entonces, que te den la posibilidad, ya el año pasado, durante años con el prefestival, que gracias a Dios tuve la posibilidad de ganar las dos veces. Claro. Que te den la posibilidad en ese momento de subir un escenario y mostrar lo que vos haces y, bueno, tener la chance de poder estar en el festival. Y hoy por hoy, que ya te hayan tenido en cuenta para formar parte. Y no solamente el festival, porque sé que han estado haciendo como especie de fechas en la Casa de la Cultura, donde han invitado a algunos de los chicos chicas. Para presentar su propuesta. Me parece que está bueno. Es una forma de motivar, de incentivar a que justamente, viste, la gente diga, che, me están dando la posibilidad de mostrar lo que hago, sigo, voy tratando de mejorar. Pues si no, muchas veces cuando no te dan esa posibilidad, decís, bueno, te estancás, no lo hago más y a nadie le importa lo que hago. Entonces, está bueno eso. Está bueno porque además... son las personas de acá, los músicos de acá, de la ciudad, son los que realmente van a nutrir durante el año, durante el tiempo, a la ciudad en los distintos eventos y demás. Siempre está bueno también la presencia de artistas ya consagrados y reconocidos que vienen, pero ese artista viene y bueno, después sigue su vida. Y está bueno que los artistas de acá puedan seguir teniendo la posibilidad de seguir tocando. Genial, Nico. La verdad que es lindo escuchar tu música, que va a estar presente el sábado 12, ¿no? Así es. El sábado 12, la noche de Caligari, Estelares, Canticuéntico. Exactamente. Va a haber un mix interesante. Va a ser lindo, ¿no? Calle Vapor también está, Calle Vapor, La Garrotera. Hay de todo un poco. Multirítmica la noche. Sí, o sea, puede ir toda la familia. Exactamente. Los más chiquitos, los más grandes, creo que lo van a pasar. Bueno, Nico, ¿te parece que escuchemos Siempre Estaré? Vamos con Siempre Estaré. Siempre Estaré es el tema que le da nombre a mi último disco. Uh-huh. Es una canción, bueno, que para mí significa muchísimo, canción mía, en letra y música, como las... En realidad el disco tiene 11 temas, 10 de los cuales son míos en letra y música. Bueno, Siempre Estaré fue el que elegí como caballito de batalla. Dale, lo escuchamos y a la vuelta nos contás dónde se lo puede escuchar al disco, ¿te parece? Dale, dale. Te acompañaré cuando el sol no brille, te iluminaré. La noche terminará cuando estemos juntos, a la sombra de mi alma descansarás. No camines sola, el viaje largo es. Déjame acompañarte y sentiré que puedo ser la cita de tu leño, solcito de tu flor, canción en tu desvelo y en tu corazón. Porque yo estaré siempre que lo quieras, yo estaré y te seguiré a donde sea, te seguiré, te daré mi amor este que tengo en mi corazón. Y sentir que puedo ser la cita de tu leño, solcito de tu flor, canción en tu desvelo y en tu corazón. Porque yo estaré siempre que lo quieras, yo estaré y te seguiré a donde sea, te seguiré, te daré mi amor este que tengo en mi corazón, en mi corazón. Siempre que lo quieras, yo estaré y te seguiré a donde sea, te seguiré, porque yo estaré siempre que lo quieras, yo estaré y te seguiré a donde sea, te seguiré, porque yo estaré siempre que lo quieras, yo estaré y te seguiré a donde sea, te seguiré. Te daré mi amor este que tengo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Describimos tu realidad porque somos parte de ella. Conocemos tu historia porque es la nuestra. Somos de la villa, pero le hablamos a toda la región. Nexo 93.9. La radio que nos une. Que me cura de todo mal. Eres mi lucero, el que quiero alcanzar, mi reflejo de luna en la oscuridad, ese que me ilumina por la noche al caminar, ese que me ilumina por la noche al caminar. Como agüita entre las piedras me voy a escapar, sin prisa pero sin pausa te voy a encontrar y descansar en tus brazos por toda la eternidad. y descansar en tus brazos por toda la eternidad. Por el caminito te voy a alcanzar, yendo despacito yo voy a llegar a tu corazoncito que me cura de todo mal, a tu corazoncito que me cura de todo mal. Desplegaré las alas, yo quiero volar, llegar hasta tu nido y allí descansar, sintiendo que tengo todo y que no necesito más, sintiendo que tengo todo y que no... Seguimos en vivo en Anexados con Nicolás Fitchbach, quien nos está visitando ya en la previa de su presentación en el Festival de la Solidaridad. ¿Qué estamos escuchando, Nico, ahora? Recién estaba Por el Caminito, uh-huh. También una canción del último disco que me pertenece. Que es una, esa canción fue muy graciosa porque en realidad suena como chacarera por digamos el ritmo y el golpe que claro, lleva el rasguido, pero no tiene la estructura uh-huh. de una chacarera. Y quedó así, ¿y qué hacemos? Déjala así. Claro. Déjala así, le dije a los chicos, a los productores. Y está bueno, me parece que linda. Queda linda, ¿no? Sí, suena sí, lindo. Sí, sí, sí. Nico, ahora, bueno, recién estábamos hablando un poco, ¿dónde se puede escuchar el disco completo? Mira, el disco está completo en todas las plataformas, las más conocidas que todo el mundo maneja, bueno, YouTube, Spotify, Apple Music, uh-huh. Claro Música, y bueno, y todas, creo todas. Que en todas las que se pueda más o menos buscar está el disco. Hace poquito se han subido 3 capítulos en YouTube de un live session que hemos hecho, una especie de un formato reducido, que bueno, la idea fue tratar de llevar 3 canciones del disco a una cuestión más visual en uh-huh. estudio. Y bueno, eso se subió hace poquito, así que la gente también va a poder chusmear ahí un poco. Hay de todo un poco. Está bueno, tiene una estética linda, ¿no? Está bien sí, ambientado, exactamente. Lindas luces, se puede ver parte de la banda. Exactamente, fue la idea. Tratar, es en el mismo estudio donde grabé, quise que se hiciera ahí con una banda un poco más chica, uh-huh. Una sola viola, tecla, percusión, no batería, sino una perca, un cajón y un par de cositas más. Coro y mi voz. Y bueno, tratamos de que saliera un sonido que respetara, digamos, los lineamientos generales del disco, pero que tuviera un sonido un poco más simple. Y bueno, eso se grabó, se armó como para que la gente lo pueda disfrutar, así que ahí tienen unos temas. Y ahora próximamente van a estar saliendo unos videos de lo que fue la presentación en el estudio. Videos en vivo, bueno, de algunas de las canciones que también me gustaba y tenía ganas e idea de poder poner llevarlo a imágenes. Sí, a imágenes para que la gente lo pueda disfrutar y para que pueda ver también vivo. Acá, en esto que te estoy comentando, en esto último, es vivo. O sea, claro. ya en con sonido ambiente. Claro, presentación bien en vivo. Exactamente. De cómo salió. Uh-huh. Exactamente. Nico, y el disco que repasamos recién, Siempre Estaré, es del año 2017. Ya iba a decir del año pasado, pero no. Exactamente, año 2017. Y bueno, lo estuvimos rodando durante el 2018 uh-huh. y bueno, ya estamos empezando a trabajar sobre bueno algunas cositas nuevas para empezar a bueno a preparar lo que se viene, que es la idea, tratar de llegar a 2020 con ya un producto nuevo. Claro, la idea es durante este 2019 ir masticando y generando algo, ¿no? Exactamente, la idea es seguir, bueno, en principio seguir tratando de rodar con el disco uh-huh. Siempre Estaré y con las canciones que venimos haciendo. Y también yo ya estoy tratando de empezar a desarrollar y darle forma a las nuevas canciones, al nuevo disco, empezar a pensar en un montón de cuestiones que hacen a la sonoridad y hacen a la estética y hacen al proyecto en general. Claro, entonces, porque no es solamente escribir canciones y darle música, sí, sino que también hay un proceso. El tema es escribir, encontrar las canciones, encontrar cada música para cada letra. Y también en sentirte cómodo con eso, porque muchas uh-huh. veces pasa que me ha pasado de escribir canciones y decir, pero algo le falta esto, y tengo que sentir que no es lo por ahí lo que estás buscando. Entonces, hasta que en esa búsqueda lográs encontrarte vos mismo con la canción, claro, y sentirte realmente cómodo mostrándola o sintiendo que es el momento para cantarla o sintiendo que es el momento para mostrar lo que vos escribiste, lleva su tiempo. Y después todo eso hay que llevarlo también con otras cuestiones que hacen a la propia presentación de un disco y el propio armado de un disco, ¿no? Desde los arreglos, desde lo instrumental, desde decisiones que hacen a cómo va a sonar una, claro, canción. Y también me imagino que eso contextualizado en el momento de la música, ¿no? Donde uno debe elegir si va por los ritmos que están pegando un poco más, que suenan mejor, o si sigue lo que por ahí uno eligió y que quiere seguir eligiendo como su música. Sí, ¿no? yo creo que hay que, digamos, uno siempre tiene que tratar de ser fiel a lo que a uno le hace bien tocar o cantar. También soy consciente de que, bueno, hay ciertos parámetros que bueno, hoy por hoy son funcionales a un disco, y bueno, a veces está bueno ver de qué manera se puede lograr que las canciones tengan ciertas cuestiones que permitan que a la gente les guste, pero siempre siendo fiel a lo que a uno le gusta. Me parece que lo principal es que uno lo disfrute, porque nada sirve cantar algo que a uno no te guste o con lo cual no te sientas identificado. Me parece, claro, un poco pasa por ahí. Y bueno, y recién lo que estábamos charlando un poquito, pero vos notás que del otro lado a la gente les gusta tu sí, música, ¿no? A mí me sorprende, sinceramente, siempre me ha sorprendido la respuesta que yo he tenido de la gente. En los distintos lugares que he tenido la posibilidad de estar tocando, con artistas súper consagrados. Bueno, como fue el año pasado, que fuiste antes de Luciano Pereyra. Exactamente. He tenido la posibilidad de estar en distintos lugares y la verdad que siempre me ha sorprendido la respuesta de la gente, la aceptación de la gente, el que uno después se baje del escenario y se te acerque y te dice: che, flaco, me gustó muchísimo lo que hiciste, me gustan tus canciones. O a través de las redes, viste, hoy por hoy es tan dinámico. Claro, tan, se puede palpar un poquito más, sí, más de cerca. Totalmente, ¿no? Quizás hace unos años atrás era más difícil o más lenta esa claro, evolución. Tenía que ser, sí o sí, medio como un mano a mano, un cara a cara. Hoy por hoy es un mensajito. Ah, como más cerca la gente. Instagram, claro, llegas de manera mucho más directa. Y bueno, y ahí mismo yo también puedo palpar eso y darme cuenta de que, bueno, lo que uno ha venido trabajando y lo que uno ha venido haciendo, de alguna manera es bien recibido. Eso, la verdad que te impulsa y te da mucha energía para seguir. Nico, redes sociales, bueno, me decís que manejás. ¿Cómo te encuentran, sí, en Facebook y en Instagram? Bueno, en Instagram como Nico Fisbach. Yo sé por ahí que el apellido no es muy gaucho, pero pero que ya como vos pones Nico Fis, ya aparece. Fisbach. Exactamente, yeah. Fisbach. Bueno, en YouTube como Nicolás Fisbach. En la fanpage a través de Facebook como Nicolás Fisbach. Y bueno, por ahí andamos. Ahí de un lado para el otro yendo y viniendo. Y ya en época de festivales me imagino que un poquito más movidito, ¿no? Sí, con ganas de tocar. Sí, con ganas de tocar, con ganas de generar. Bueno, hay algunas cositas ahí que están por cerrar. Había una posibilidad de hacer una temporada en Carlos Paz. Así que bueno, estamos viendo ahí si podemos terminar de cerrar eso. Que ya estamos sobre el pucho. Y bueno, y otras cuestiones que bueno, uno trata de ir generando, desarrollando. Creo que va a ser un buen año. Por lo menos en mi cabeza esté diagramado como un gran, claro, año. Después hay que plasmarlo, pero por lo menos las ganas están y las ideas están. El grupo, el equipo de trabajo, que la verdad que es algo que yo soy un agradecido a la vida. Primero los músicos que tengo, que son chicos con los cuales vengo laburando desde el momento cero. Y que me bancan y que me aguantan. Soy bastante... Ahí hay que bancarme también. Claro. Y la verdad que ellos siempre ahí firmes. Y bueno, después en el camino este de la música uno se va nutriendo, se va encontrando con personas, vas dándote cuenta que todos los días es un aprendizaje con gente que de alguna manera se va sumando al proyecto. Y hoy con la gente de la productora con la que estoy trabajando, la verdad que me siento muy cómodo. Son personas que suman 100%. Y eso hace que, bueno, que se enriquezca todo, la música, todo el proyecto en general. Así que, bueno, trataremos de seguir andando, de seguir caminando y, bueno, que la gente ojalá se sume, que le guste. Y bueno, que pronto van a ver cositas nuevas también. Y que pronto te van a poder escuchar a vos y a toda la banda el sábado 12 de enero aquí en el festival. 12 de enero en el Festival de la Solidaridad acá en Villa Allende. Así que... todos los que estén ese día con disponibilidad de tiempo y horario, que se lleguen porque va a ser una gran noche. Que se hagan una llegadita. Bueno, Nico, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que no nos conocíamos, fue un gusto conocerte y poder charlar un rato. Igualmente. Y bueno, y ahora ya nos vamos, nos despedimos con una cancioncita, aunque te tenga muy lejos. Aunque te tenga muy lejos, una chacarera, que es el tercer tema del disco, que bueno, a mí me encanta. Me parece que es una chacarera que suena distinto a lo que por ahí estamos acostumbrados. Así que, bueno, una chacarera para que... Esa chacarera, yo cuando la escribí pensaba... que seguramente a algunos te habrá pasado. ¿Viste cuando tenés esos amores platónicos o esa chica que te gusta, pero que no te registra, ni te mira? No sabe que existís. Bueno, eso. Bueno, un poco orientado a eso, va. Bien. Nos vamos entonces con una linda chacarera, ritmos de nuestro cancionero popular. Suena Aunque te tenga muy lejos, de Nicolás Fitzbach. Nos encontraremos seguramente el próximo sábado allá en el Poli. Allí estaremos. Gracias. El sol y la luna, 12.